protesto. El Morralito te acompaña a todas partes, los días jueves y viernes, de 12:30 a 1:30. En donde escucharás rock en español. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo donde nos estén sintonizando, a través del 97.3 FM o a través de su página www.lavoladora.net. De antemano agradecer a todos los compas que están a lo largo de la semana en los diferentes horarios, aquellos que nos escuchan en el mercado, en el trabajo, cualquier otra actividad, tratando de amenizar, pues bueno, lo que estén realizando, esperando que sean cosas buenas. Y como bien les habíamos mencionado, el día de hoy, pues bastante contentos, alegres por supuesto, con unos compas que han marchado al lado de nosotros a través de estos años y que bueno, sin lugar a dudas, ustedes podrán recordarlos ya que los hemos visto totalmente en vivo. Pero bueno, ¿qué les parece si de una vez pues cada uno de ustedes se va presentando? Bueno, hola, yo soy Moisés, toco la guitarra en de dos sentidos. Hola, soy Iván, también toco la segunda guitarra en dosis. Hola, hola, ¿cómo están? Soy Rodrigo Rivera, baterista de Dosis de Sentido. Bien, Tox, pues como lo acaban de escuchar, aquí tenemos a parte de los integrantes de Dosis de Sentido, que el día de hoy, por supuesto, nos vienen presentando lo que es su nueva producción, su nuevo material, y que bueno, a mí me agradaría que nos empezaran a comentar básicamente qué ha significado para ustedes el hecho ya de tener un material palpable, táctil, después de pues, un buen rato, ¿no? Por fin, después de tantos años, ¿no? Sí, pues bueno, antes que nada, buenas tardes por donde estén. Pues sí, definitivamente creo que el haber pues sacado este material después de tantos años para nosotros es de alguna manera el término de una etapa, pero también el inicio de otra, ¿no? Término de una etapa porque, bueno, son canciones que ya veníamos tocando desde hace pues ya algunos años. De hecho, la primera vez que venimos acá a entrevista, muchas de estas canciones las presentamos, sí, claro, digo, sí, en un demo, pero bueno. Y esta vez pues ya tuvimos la oportunidad de terminar este disco y presentárselos a todos ustedes. Sobre acá, todo que, ¿sabes? Yo creo que más bien es como un peldaño, ¿no? Es nuestro primer peldaño, es donde estamos empezando a sentar las bases. No es lo que nos define completamente, porque es nuestro primer trabajo. Conforme vayamos haciendo más trabajos, iremos mejorando nuestra calidad, tanto de banda como de propuesta, y puliéndonos, ¿no? Creo que ese es principalmente nuestro primer peldaño. También el hecho ya de tenerlo y trabajarlo durante un buen rato, eso ha significado muchas cosas. Bien mencionaba por acá nuestro compa Rodrigo, ha sido un trayecto bastante amplio en el cual precisamente existen cambios de generaciones, de mentalidades, cambios, situación, contexto social y todo lo que quieras. ¿Eso en qué va involucrando la música que ustedes están realizando? Bueno, completamente creo que en todo, ¿no? Al final la gente que nos ha apoyado ha escuchado canciones desde que estábamos prácticamente, pues ya hace muchos años, un poquito más chavos, en donde las letras obviamente no tenían absolutamente nada de contenido en cuanto a una propuesta. Pues sí, no eran tan, eran situaciones más de fiesta, más de estamos en la briaga, más de chavitos, más, ¿no?, de pendejadas, ¿no? La verdad, no era algo tan relevante ni tan consciente socialmente. Pero pues a final de cuentas va pasando el tiempo, vas afinando ideas, vas afinando tu ideología propia y bueno, es lo que tratamos de plasmar un poco de esa ideología en este material. En este material y sobre todo que bueno, también ya ahora, después de tantos años, las formas de vida y la forma de pensar también ya es distinta, ¿no? Ahora ya, pues muchos de nosotros ya con familia, hijos, casados, de todo. Y obviamente te cambia totalmente la forma de ver las cosas y la forma de actuar y obviamente reflejado o madurado de alguna manera en lo que seguimos sobre haciendo. Todo eso, madurado, hemos madurado más las ideas que traíamos encima y nos ha ayudado más a plantear bien el objetivo de lo que queremos transmitir, no solo una idea momentánea de una fiesta ahí en la que hubo unas copas de más, sino más bien lo que estamos viviendo, cómo lo vivimos y en base a eso pues es lo que tratamos de plasmar. Claro que sí, y que bueno, como bien lo mencionan, el hecho ya de estar con unos años más encima, ¿no? Y todo lo que cambia, pues precisamente es lo que sigue involucrando este parámetro de compromiso, básicamente, ¿no? Porque uno puede ver a los grupos, a ustedes, ¿no? En un escenario, divirtiéndose, pero todo lo que conlleva, todo lo que está detrás, que es la familia, el que te aguante, la pareja, ¿no? La novia, para, por si puede ir contigo, pues qué chido, pero si no puede, pues bueno, eso ya difiere, ¿no? Y cuando hay hijos de por medio, pues bueno, creo que son complicaciones que a veces uno no puede verlas tan fácilmente, ¿no? Al estar viéndolos en un escenario, pero que esto es parte de un compromiso, porque dicen, ah, pues una banda, ¿no? Pues chido, ¿no? Es divertirse, es, pues sí es diversión, pero tiene un cierto grado de compromiso, ¿no? Mucho compromiso, diría yo, ¿no? Hasta para llegar a un ensayo temprano. La verdad es que antes, por ejemplo, es en serio, antes no llegábamos temprano a los ensayos. Digo, cada quien llegaba a la hora que quería, uh-huh. Y ahora ya no, porque ahora los ensayos son a cierta hora y tratamos de ser puntuales para aprovechar el tiempo, vamos, es madurez, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Que no interfieren las demás actividades, porque como bien decías, ¿no? La familia, los hijos, toda esa parte que es lo que te… Es tu día, tú haces un espacio dentro de esa vida para tener un momento con la banda y mantener ese compromiso que se quiere refrendar en el ensayo con ensayo, toquín con toquín y todo eso. El trabajo, ¿no? Incluso para mantener, sí, claro, digamos, el mismo proyecto, ¿cómo ha sido también ese proceso? Y si piensan que parte de este, pues no se puede verse reflejado tanto económicamente con el material o cómo fue planeado. Pues mira, en principio yo sí creo que es una voz de todos, no solamente mía, creo que nunca hemos visto a Dosis de Sentido como un proyecto o no, de negocio, ¿no? En realidad, para la mayoría de nosotros o para todos, en Dosis de Sentido es como nuestra forma de aportar de alguna manera, en cuanto, en este caso, por ejemplo, con canciones como con conciencia, con contenido social. Es nuestra forma de aportar, en realidad no lo vemos como un negocio, ¿sí? Si en algún punto podemos tener algún beneficio, sea económico o no sea económico, pues es bien recibido. Pero en realidad, pues cada quien tiene su trabajo, cada quien hace sus actividades, tiene otros proyectos, y en realidad no lo vemos de una forma lucrativa, ¿no? Como dice el gordo, manteniendo un poco la idea de lo que en algún momento me comentaba Dante vocalista, si me está escuchando, es un poquito lo que nos decía Dante. Cada quien hace su parte, ¿no? Desde su trinchera, algunos hacen activismo, algunos salen a las calles, otros pintan. Nosotros desde nuestra trinchera musical, como diría Dante, bueno, es la parte en la que tratamos de aportar hacia lo que nos rodea, nuestra sociedad, y no con fines lucrativos. De verdad, no es un Dosis de Sentido, no es algo que vemos como una cuenta en el banco o algo parecido, porque nadie tiene cuenta en el banco de esto. Entonces, pues no, más bien es como tratar de aportar a nuestra sociedad. Así es. Los espacios, ¿cómo los han visto actualmente? Híjole, pues yo creo que, bueno, para nosotros el proyecto hasta el día de hoy pues tiene como mucho ska, fusión. Los espacios, a nosotros, personalmente a la banda, han estado abiertos, pero en realidad sí hay muchos espacios que están cerrados. ¿Por qué? En primera, porque bueno, de alguna manera nuestra forma de trabajo es distinta a la que últimamente se ha venido manejando, y obviamente pues al no nosotros no compartir esa forma de trabajo, se nos cierran muchos espacios, que también en algunos casos pues aunado a que bueno, cuando tú te subes a un escenario a hablar de temas que la gente es complicado que hable, pues hay gente que no le parece, ¿no? O le incomoda o no le gusta, entonces prefieren pues… Hay muchos vicios en esta onda de la música. Si te piden que vendes boletos, si no te piden que aportes de una forma a un espacio, y el problema no es aportar, ¿no? Okay, si te vas a beneficiar, yo también me voy a beneficiar porque tratamos de exponer una idea. El problema es cuando en muchos foros, como tengo yo entendido que el Hard Rock y todos esos tipos de lugares donde tienes que aportar una lana, vender boletos y todo, pues te van truncando el… Mira, yo no creo que seamos los que no estamos en esta onda tratando de transmitir esa idea, gente de dinero. Entonces, de repente tú te esfuerzas por comprar una guitarra, por comprar un pedal, por comprar un efecto y pues tratar de sacar el toquín, ¿no? A lo mejor no esperas obtener dinero, pero tampoco esperas que te cobren por tratar de plasmar una idea o de transmitir una idea. Y eso es mucho de lo que de repente yo, en lo personal, a título personal, veo que hay muchos vicios de gente que quiere lucrar con el trabajo de otra. Digo, pero sin duda también por otro lado creo que, retomando un poco esta parte del ska y del reggae, creo que es un tiempo extraordinario, ¿no? En donde ahora otra vez están habiendo muchos toquines, están habiendo muchos espacios, hay espacios en donde ya tenía totalmente cerrado el llevar a bandas de ska o de reggae, que ahora otra vez lo están mirando. En México hay muchísimas bandas de ska, muchísimas bandas de reggae, muchas de ellas con mucha calidad. Entonces creo que por esa parte, digo, quitando todo lo que platicábamos hoy sobre los vicios y cosas que a nosotros particularmente no nos convencen o no nos parecen para trabajar, pues, hay muchísimos espacios, y así como hay gente que no va, hay gente que sí va y le gusta, y definitivamente creo que en estos años para la escena de Sky Reggae, son años muy buenos, ¿no? Como en los viejos tiempos, pues. Por acá vamos a ir a, ahora sí que un pequeño corte, enseguida regresamos. Vamos a un corte y regresamos. 97.3 97.3 de la frecuencia modulada, la voladora radio. Son las 12:46. El deporte local, nacional e internacional, aderezado con libros y rock and roll. Amateur, el programa más amateur de la frecuencia, todos los sábados de 11 a 12 de la mañana por La Voladora Radio. Amateur. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo. cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno, hacemos la radio. Estamos de revuelta. Bien, pues ahí estamos de regreso con todos ustedes después de este pequeño corte al estilo La Voladora Radio. Y bueno, hace un momento se tocaron varios puntos, uno de ellos bastante medulares, diría yo, porque difiere totalmente, ¿no?, este concepto en el cual nos encontramos en la zona Ameca-Meca, ¿no?, que son comunidades básicamente, y ustedes que vienen totalmente de la ciudad y como bien lo mencionaban, pues son muchísimas las bandas, ¿no?, en las cuales están los escenarios, que difieren pues totalmente, ¿no?, a los que podemos encontrar acá pues una cafetería con 20, 30 personas, ¿no?, espacios reducidos que igual a veces no son ni siquiera acondicionados para que se presente un grupo, y más sin en cambio, pues la intención de los mismos chavos es ese entusiasmo, ¿no?, por querer seguir. En muchas de las ocasiones creo que difícilmente pueden irse a parar, yo creo, en la misma ciudad, ¿no?, ante un escenario pues diferente y con una mentalidad totalmente diferente, ¿no?, que igual y si no están como que preparados, pues sí, ahora sí que sentimentalmente pues sí los destrozan, ¿no? Los comen. Sí, claro. Sí, de hecho es algo que se vive todos los días, no solamente hasta acá a Meca, ¿eh? O sea, yo creo que en los municipios que rodean el Distrito Federal, muy grandes, también, o sea, hay muchas bandas, pero pasa exactamente lo mismo, ¿no? Carnales que traen todas las ganas, todo el impulso, que vienen trabajando duro, que ensayan, que le echan muchas ganas, pero que bueno, que ya cuando pues tienen esa oportunidad, pues no surta el efecto que debería por todo esto que acabamos de platicar, ¿no? Claro que sí, y aparte también conociendo algunas otras zonas que son de mayor relevancia, y pues para que nos platiquen, y igual para aquellos grupos que nos están escuchando, ¿Qué tan difícil es quizás tener acceso o que puedan, no sé, prestar las instalaciones o lo que se necesite, como lo es, digamos, el Monumento a la Revolución, ¿no? No, ya no tanto el Zócalo, porque sí ya es totalmente diferente, como digamos el Monumento a la Revolución, el Faro de Oriente, ¿no? Que también realiza. Pues, no sé, bueno, mira, pues afortunadamente el año pasado. Sí, fue el año pasado. En el 2011. Ah, entonces fue el año pasado, vamos empezando el año. Sí. Tuvimos la oportunidad de tocar en el Monumento a la Revolución, en un festival organizado por gente de aquí de México, pero bueno, era un festival que se organizaba pues a nivel mundial. Y en este caso, por ejemplo, a mí me tocó estar con los compas que estaban organizando, y prácticamente no hubo un préstamo del espacio, más bien fue que ellos pues hablaron con la delegación, en este caso los encargados del espacio, y son sí, casi avisaron, ¿no? Vamos a hacer un evento, va a haber un toquín y nosotros vamos a encargar de que no sufra daños el Monumento a la Revolución y esperemos su apoyo. Si no lo tenemos, de todos modos lo vamos a hacer. Digo, en este caso fue así, de esta manera, porque bueno, era un movimiento pues aquí en México de alguna manera global, que bueno, buscaba pues esta parte de la manifestación y de transmitir ideas. Entonces, de esa manera fue que ocurrió. En realidad, para, no sé, lugares como el Faro de Oriente, yo por lo que he platicado con muchas personas, sí hay mucha apertura, pero creo que también no es como que tan fácil, ¿no? Como llegar y quiero hacer un evento y voy a tocar, pues tampoco, ¿no? O sea, sí hay como que hay un trabajo previo en donde sí tienes que participar en algunos eventos que ellos te inviten y como en base a eso empezar a trabajar. Digo, yo… Pero es que regresamos al mismo punto que tratamos hace un momento, ¿no? Hay ciertos vicios y de repente si te vas a parar enfrente de mucha gente y vas a empezar a gritar pugnas, a lo mejor no gritar, ¿no? Pero sí a decir cosas con las que no todo el mundo concuerda, a los que a ciertas personas puede llegar a incomodar, como son temas sociales, temas políticos, temas de ideología, puede que de repente ese espacio, aunque esté abierto para el público en general, para ti que estás hablando un tema relativamente sensible, puede que no sea exactamente el apoyo total por el contenido de tu lírica. Pero bueno, eso es lo que yo veo en muchas de las ocasiones, que… O sea, el espacio lo hay, sí. ¿Vas a gritar? Ok. Bueno, pero pues a ver, ¿cómo vamos a quedar? Y volvemos a los vicios de los que estábamos hablando en ese momento. Sí, sí. Bueno, pues son varias etapas bastante complejas hasta cierto punto. Pero que bueno, pues igual hay que escuchar algo de su música, por si favor. Les parece. ¿Con qué rolita les gustaría que diéramos apertura? ¿Cómo va? Caminando. Pues los dejamos con este covercito de Víctor Jara, Caminando, Caminando. Ahorita les platicamos un poquito más. Thank you. claridad. Ay, cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Ay, cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Bien, Tox, pues ahí estuvimos dando apertura con esta primer rolita, algo de Caminando, Caminando. Pues igual para que empecemos a platicar un poco acerca del material que pues estuvo mucho tiempo en resguardo, en el horno, cocinándose. ¿Tuvieron la planeación de algún diseño o conforme fue pasando el tiempo lo fueron modificando? Bueno, en realidad, bueno, para la gente que ya lo tiene, ya lo vio, que no, en realidad es un diseño como muy sencillo, sí, de alguna manera. Lo que ocurrió fue que de alguna manera, esta es como una primera edición, esa es la idea, y lo que queríamos era como plasmar como una idea como muy natural, de dosis de sentido, como sí, de lo que es el grupo, como no, muy no transparente, muy sencilla, por así decirlo, y por eso es que elegimos este diseño, ¿no? Que en realidad se hizo en un ratito, se hizo el gordo en su casa, lo hice, sí, la verdad, paint, después con paint. se masterizó el diseño con la gente del estudio donde grabamos, que un rato platicaremos más sobre esto, y fue como quedó, ¿no? En realidad sí fue el diseño. Tenemos la idea, el plan de sacar otro diseño ya por parte de algún diseñador que vea el proyecto, que escuche el proyecto y que él nos dé como su visión de lo que mira de dosis de sentido. Estamos en pláticas con Frank Kosik. Entonces ya vendrá un diseño un poquito más, con más arte, por así decirlo. ¿Y el símbolo, cómo lo retoman o el significado de este? Pues fíjate que es así, yo fui el que diseñó el logo de la banda. Fue hace mucho tiempo, fue cuando empezamos el grupo, que éramos una bandita de covers de garage, ahí un par de tipos ensayando con el estéreo de la casa de otro. Y bueno, el chiste es que, bueno, en realidad tratamos de reflejar lo que es pues nuestra ideología, que es siempre con cierta tendencia hacia la izquierda, una estrella comunista como base. Hay un como pequeño caracol que se forma sobre la estrella, que bueno, pues si pones un poquito de atención parece una D y la mitad de la S. Es algo, pues es lo que traté de plasmar en este diseño y es lo que ha venido pues permaneciendo a través de los años con esto. Estamos cómodos, creo yo. Sí, por supuesto, se ha modificado algunas cosas nada más por diseño, por promoción. Se le hacen un poquito más sombras, se le suben. Ahora ya el que acabamos de sacar hace unos días, que tiene el nombre de la banda encima, uh-huh, que también un poco más rústico, pero en realidad ese es el objetivo, ¿no? Lo que decía muy. No, pues está bastante bueno para dar esta primera apertura y conocimiento a aquellos que pues de alguna forma ya los conocen, ¿no? Es una banda con trayectoria. Sí, además digo, si Iron Maiden tenía a Eddie, pues que nosotros no tengamos nuestra estrellita con el carpulito tapado, ¿no? Sí, claro. Obvio. No, pues bueno, es que es un significado de gran contenido y sí, que si no se, sobre todo. Si no se sabe traducir o pierde la vigencia que debe, ¿no? Como la mayoría de las palabras que utilizamos, ¿no? Por ejemplo, rebelde, y te imaginas la telenovela, ¿no? Que te pasaron por allá. Sí, pues sí. O, por ejemplo, ya también incluso, pues, aquellos que lamentablemente ya es como que amor, y amor es como decir buenos días, buenas noches, o pierde vigencia, ¿no? Toda esa parte. Entonces, rescatar esto creo que es esencial. Y no sé si también han pensado, bueno, en base, pues no sé, desde, dirían, PowerPoint o programas básicos, sacar también algún video que les interese de los temas que ya han elaborado. Obvio, de hecho, hemos estado trabajando ya en el video, me parece que es el tema de Libertad de Amor, y estábamos trabajando con un chico de la INAP. Exacto. Pero nos faltan todavía tomas, entonces esperamos ya pronto sacar ese primer videoclip, si no, pues buscar otra salida y ya presentar un video como tal. Sí, así es, digo, por ahí saludos a Rubén, si nos escucha. Sí, es un compa de la INAP, a él lo conocemos porque él colabora con algunos grupos políticos ahí en la Ciudad de México. Y bueno, pues él nos propuso hacer este video, que en principio era como una actividad escolar, en realidad, de ellos, de la Escuela de Artes. Y bueno, nos pareció una idea excelente. Nos sentamos a platicar, eligieron ellos la canción, les dimos esa apertura, ¿no? Que ellos eligieran la canción que más les gustara del disco. Las ideas igual que ellos quisieran, al final ellos son los productores de alguna manera del video, y por lo que hemos grabado, creo que nos ha encantado lo que están haciendo. Está súper bien. Está muy bien, pero bueno, obviamente pues se necesitan hacer unas tomas extras que faltaron para que quede pues de la mejor manera posible, ¿no? La locación fue en Cancún, ahí en una no es cierto, bravo. Pues aparte me imagino que un poco complejo, ¿no? Porque hay que repetir tomas. Sí, no, bueno. Sí, es increíble, ¿eh? Uno no cree que de repente se necesite tanto trabajo, pero pues la verdad está quedando muy padre, a mí me gusta mucho. No, y sobre todo también hay que resaltarlo, que quizá haya algunas productoras de video que tienen la oportunidad de tener un equipo ya un poquito más vasto y se les facilita, pero también, de alguna manera, como estos compas que de alguna manera pues están en esa… Van empezando, arriba, están trabajando, el equipo pues es limitado, entonces hay que venderle mucha creatividad por todo, ¿no? Desde enfoques, luz, sombras… Todo lo que hacen es absolutamente creativo. Digamos que es artesanal, yo lo capitalizaría como artesanal. Entonces, de verdad. De verdad que ese día que grabamos la mayor número de tomas, pues fue todo el día, uh-huh, encerraditos en un espacio muy pequeño, con mucho calor, con muchas ganas, pero con toda la disposición de que salía todo bien y de valorar sobre todo su trabajo, que eso es muy importante, ¿eh? Siempre Dosis le ha gustado no solamente apoyar la música, ¿no? Sino también diseñadores, en este caso, por ejemplo, radios, locutores, productores de video. Vamos, hay gente muy talentosa en este lugar, en este país, entonces obviamente se tiene que dar a conocer y obviamente se les tienen que abrir las puertas en todos los sentidos, ¿no? Bueno, eso es bastante sorprendente porque es el plus extra que le está dando, ¿no? Porque a pesar de las mismas limitaciones que podamos ver en nuestro mismo país, ¿no? En comparación a otras producciones que se puedan llevar a cabo, lo mismo comercial que podemos ver, ¿no? Que pues para ellos ya casi nada más es decir cómo lo quieren, imaginárselo, poner el varo y pues adelante, sí, ¿no? Claro. Uh-huh. A comparación de imaginárselo, cómo producirlo, cómo poner la lucecita, ¿no? Sí, es que de verdad, o sea, es como cuando empezamos a grabar este disco o antes que nos metiéramos por primera vez a un estudio, quizá creíamos que era más fácil, ¿no? Sí, de hecho nosotros cuando empezamos a querer grabar algo, lo hacíamos en la casa de Dante, el vocalista. Ahí nos pasábamos prácticamente todo el santo día clavados, grabando, repitiendo, y todo muy rústico, todo muy rupestre incluso, yo diría, pero pues siempre con las ganas de hacerlo bien, que sonara de la mejor calidad posible. Bueno, de repente por infraestructura pues no se puede hacer mucho, ¿no? Pero por disposición no paramos, ¿eh? Pero bueno, por acá nos indican que vamos a un corte nuevamente y regresamos. Venga. Vamos a un corte y regresamos.

Muy bien, ahí estamos de regreso con todos ustedes y bueno, para que nos presenten también qué cosa fue lo que acabamos de escuchar y a partir de qué nace esta rolita, por supuesto. Pero fíjate que es algo bien padre porque Libertad y Amor, como es el nombre de la canción que acaba de terminar, nació cuando estábamos ensayando precisamente, te digo, en el garaje de un amigo y desde ahí ya tiene bastante tiempo esta rola, bastante tiempo y pues... Al principio no era muy como aceptada entre nosotros porque no nos gustaba mucho, o bueno, a mí en lo personal no me gustaba mucho, pero poco a poco la fuimos agarrando, la fuimos mejorando, hasta que quedó pues esta canción en la que estoy completamente convencido de que es una buena canción, a mí me gusta. Y así se llama el disco. Además de todo. Sí, lo que pasa es que es esas canciones que la verdad, honestamente, nunca esperas absolutamente nada. De hecho, en los toquines durante muchos años ni la tocábamos, ¿no? No, para ni nada. La tocábamos. Cuando la empezamos a grabar, que al principio había un poco de apatía de no hay que grabar esa canción. Y después, vamos a grabarla, ¿no? ¿Qué más? La grabamos, empezó a hacer como los arreglos que se empezaron a hacer y nos gustó mucho, ¿no? O sea, y sí. Fue como una canción que nadie esperaba, que fue una de las que más gustaron. Y bueno, pues nada, así se llama el disco, ¿no? Hasta después me hacía el disco. Está buena, a mí me gusta. Y bueno, esa canción, digo, perdón, cuenta con la colaboración de nuestro carnal Javier Yáñez, vocalista y trompetista de Ghettos Band, para mi gusto una de las mejores bandas de reggae de este país, que bueno, él nos hizo el... Colaboró con nosotros en esa rola, nos dio el gusto de invitarlo y aceptó de la mejor manera posible, y bueno, ahí se rifó con Dante. Sí, bueno, a punta de pistola cualquiera acepta. grabó muy con Dante la voz y las trompetas de esa canción. Bueno, y aquí también, como bien lo mencionas, hacer esas alianzas, ¿no?, con las demás bandas para no dejar esa hermandad del apoyo, ¿no?, de que se jale uno y otro para el mismo apoyo, valga la redundancia, ¿no? Y que bueno, también por otro lado, pues estar en constante comunicación y de ahí en fuera, pues bueno, también mantenerse ahora sí que al día, porque no sé si también en algún momento a ustedes les pasó por la mente a alguno, o no sé si a todos, el hecho de buscar estas convocatorias, ¿no?, para poder recaudar pues algo de varo para algún proyecto musical o tratar de intentar conocer estas bases, ¿no? De hecho, durante alrededor de un año estuvimos tocando covers para mantenernos y sacar para el disco ahí en el centro. Sí, digo, hay quien lo hace en los camiones, nosotros lo hacíamos en bares y pues cada quien saca de donde puede, ¿no? Y sí, realmente así fue, bien lo dijo el chato, Iván, el de este cabrón. Estuvimos un ratito en los bares pegándole, tratando de juntar la lana, porque repito, o sea, no somos una banda que lucra con su propuesta, ¿no? Tuvimos que hacer covers y en un momento dado sí sacar varo de ahí, pero con nuestra propuesta, lo que es el proyecto, dosis de sentido. Pues no lucramos con eso. Quería hacerles otra pregunta, pero yo creo mejor regresando del corte, porque vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 FM. 1:1 hacemos la radio. Es la 1:15. George Orwell, 1984. El vestíbulo olía a legumbres cocidas y esperas viejas, Al fondo, un cartel de colores demasiado grande para hallarse en un interior estaba pegado a la pared. Representaba solo un enorme rostro de más de un metro de anchura. La cara de un hombre de unos 45 años con un gran bigote negro y facciones hermosas y endurecidas. Winston se dirigió hacia las escaleras. Era inútil intentar subir en el ascensor. No funcionaba con frecuencia y en esta época la corriente se cortaba durante las horas del día. Esto era parte de las restricciones con que se preparaba la Semana del Odio. Winston tenía que subir a un séptimo piso, con sus 39 años y una úlcera de varices por encima del tobillo derecho. Subió lentamente, descansando varias veces. En cada descansillo, frente a la puerta del ascensor, el cartel del enorme rostro miraba desde el muro. Era uno de esos dibujos realizados de tal manera que los ojos le siguieran a uno a donde quiera que esté. El gran hermano te vigila, decían las palabras al pie. George Orwell, 1984. Estamos de revuelta. Muy bien, pues ahí estamos de regreso con toda la banda que continúa sintonizando La Voladora Radio. Y pues bueno, también para empezar a platicar todo el proceso de la producción, los colaboradores. Pues bueno, este disco lo grabamos en Mordente Labs Studio, a cargo del ingeniero Juan el Perro Acuña, un amigo también de la banda desde algún tiempo. Y bueno, saludos en realidad... Saludos a Bandija Perro. Saludos, perro. En realidad fue como en diferentes partes, ¿no? Porque pues durante la primera mitad del 2012, uh-huh. A finales del 2011 grabamos un poco las bases del disco. Después lo tuvimos que dejar por falta de presupuesto. En el 2012 ya lo terminamos. Y bueno, obviamente letra, música, arreglos musicales, todo es absolutamente de dosis y sentido. Obviamente la canción que incluimos, este tributo para Víctor Jara, con todo nuestro respeto para este hombre, y bueno, y todo lo demás es de dosis de sentido. Como bien lo sabrán algunas personas y los que no, bueno, dosis de sentido actualmente en su alineación no tiene metales, no metales de planta, ¿no? Sí, tenemos colaboradores que nos echan la mano en los toquines. Y bueno, este disco lo grabamos con algunas de las participaciones que les voy a platicar ahorita. Como les platicaba, Javier Yáñez, vocalista y trompetista de Ghetto's Band, aportó con Libertad de Amor. Nuestro gran carnal Richie Paya, el Dewey, saludos Dewey. Saludos, carnal. Que él sí era trompetista de dosis de sentido, pero bueno, ahora él pues ha tomado otros caminos, pero sí seguimos siendo muy carnales. Y bueno, es actual trompetista de Nana Pancha. Juan Carlos Martínez el Oso, saludos Osito. También saxofonista de dosis y sentido. Bueno, también hace algunos años, igual ahora ya no está con dosis de planta, pero también es colaborador de nosotros en saxofón. También nos apoyó con una canción en saxofón el señor Adiasaf, que es actual saxofonista de Salero Mínimo también. Y bueno, Tommy Mares, que es el papá de nuestro percusionista. Exacto. El señor Tommy, percusionista de grupos como Sonora Dinamita, etcétera, etcétera, nos apoyó con grabando congas. Musicazo, musicazo, mis respetos también. Y Juan Acuña, ¿no? Que también es percusionista, también es baterista. Y bueno, él nos echó la mano, lo invitamos a grabar una canción en el timbal, también el perro. Y bueno, esas fueron las colaboraciones que tuvimos. Yo creo que siempre es importante recalcar que la gente que invitamos fue gente que queríamos que estuviera, que era como... Nos daba gusto invitarlos, queríamos. Por ahí no nada más nos faltó el Jackie, nos debes una. Maldito perro. Jackie es vocalista de Nación. Que bueno. Y bueno, eso fue lo que hicimos, y esto es lo que presentamos ahora, ¿no? ¿Cuál forma, por si quieren mandarle, pues no sé, un saludo a alguien más, también para mencionar a los demás compas, ¿no? Que no nos acompañaron, mínimo para que digan que sí se acuerdan de ellos. No, sí, por supuesto. Al idiota del Sinué, al estúpido del Mares, al pinche Dante. Sí, los extrañamos, malditos perros bastardos. Sí, pues Dante Duarte, voz de dosis, Sinué Duarte, bajo de dosis, y Hugo Mares, el timbal, que son parte de la alineación oficial, pues no, hoy no están acá por, pues por el trabajo, por compromisos del trabajo, por el horario, no están acá. Bueno, y obviamente yo tengo mi duda, ¿eh? Yo creo que Hugo se quedó dormido y él sí de plano estaba muy muy muy pedo o algo, no sé, así, o chocó. O de haber chocado, no más seguro es que haya chocado. Es un pésimo conductor. Si algún día chocan con un Fiesta, seguro fue Mares. Y obviamente pues el saludo de siempre a toda la gente que nos ha apoyado, a todos nuestros amigos. Ellos saben quiénes son, a toda la pandilla. Todo nuestro cariño, todo nuestro respeto, porque bueno, aparte de que nos han apoyado en este proyecto, antes que nada somos amigos. Sí, entonces, exacto. Primero somos amigos, después nos apoyan en este proyecto como en cualquier otra cosa que hagamos. Como los amigos se apoyan. Y bueno, yo personalmente pues saludo también a mis carnales músicos de otros proyectos en los que estoy, la gente de Vincent Vega y la gente de Raíces Movimiento. Un abrazo si nos están escuchando. Saludos a toda la Facultad de Biología, en la FESIS Tacala y en la UNAM. Yeah. Parte del chat. Bien, entonces. Yo quiero hacer una mención muy especial a mi mujer, Julieta, y a mi hija, Amelie, que pues lo más seguro es que ni me estén escuchando, pero pues igual un día se topa con ese podcast, hay podcast de esto, ¿no? Entonces pues ahí me están escuchando y se darán cuenta que pues son mi pilar, gracias a ustedes. Y al idiota del Balú, que carnalazo, sí, está, Balú. Está siempre con nosotros. Gran amigo. No lo dejamos hablar porque sabemos que va a decir incoherencias. No, de todo, chambotas que hacen. Exactamente, y pues, obviamente yo también, a mi chica, a Carlito. Saludo también a mi chica. Rascuachi. Pinches imitan monos. ya. Qué cursis, ¿eh? Sí, maldita sea. Bueno, igual también para que nos pase, y la banda también que nos está sintonizando, pues los contactos, ¿no? De ustedes. Pues bueno, pues, en todas las redes. Todas las redes sociales. Arroba Dosis de Sentido. Y bueno, el correo electrónico que es dosisdesentidorock@hotmail.com. Pues ahí cualquier cosa que necesiten, estamos para servirles. Y nada más, no sé, algún número de teléfono, si tienen WhatsApp, si se les hace más fácil, por WhatsApp o todo esto, pueden ser el 044-55-8548-9477. Ahí también los podemos ayudar en algo que necesiten por WhatsApp o algo así. Órale, va. También para, no sé si han planeado la presentación del disco con bandas invitadas, así que el recorrido. Pues sí, de hecho sí, estamos todavía cocinando ese toquín que ya nos merecemos, muchachos. Sí, ya nos merecemos un toquín así. Mucho. En realidad lo que queremos hacer con ese toquín, que ya estaremos invitándolos, que trataremos de hacerlo en un día no hábil y en un horario no de noche, para que nuestros carnales de Laboradora nos puedan acompañar allá en la Ciudad de México y muchos otros carnales. Lo estamos cocinando, lo que queremos en realidad es que sea un toquín en donde vaya la gente que tenga que ir, o sea, que tiene que estar, a la gente que le gusta el proyecto, y invitaremos quizás a algunas bandas también muy carnales de nosotros, que ante todo los respetamos como carnales, como músicos, y que nos gusta mucho su proyecto, y que, bueno, nos encantaría compartir un día con ellos y presentarles a... Pero por el momento no tenemos nada definido, o sea, sigue el proyecto, estamos tratando de aterrizar la idea para que sea lo más organizado y lo mejor posible, de la mejor calidad, ¿no? Nos interesa presentar calidad. Y también estamos buscando que sea en un espacio en donde, volvemos a lo mismo, lo que hablábamos, que sea un espacio amigable respecto a nuestra ideología y a nuestras conveniencias personales y como grupo, ¿no? También nos está por confirmar Dave Gold en la batería, vamos a sacar al gordito este, entonces pues ya nada más estamos esperando esa confirmación, ¿eh? Así es. Bueno, y también pues para que hacer la invitación, digo, pues las presentaciones que estarán realizando a partir de este material, y pues para que alguien se interesa, para pues conseguir de alguna forma el material, no sé si están utilizando algunas plataformas, ¿no?, donde puedan venderlo digitalmente o algo no, así. No, por lo pronto, la gente que se interese tenerlo físicamente, que esté en la Ciudad de México, digo en la Ciudad de México porque, bueno, pues, desgraciadamente es como muy complicado que nos desplacemos, sí. Nos pueden enviar un correo electrónico o un mensajito por ahí y se los podemos llevar personalmente a alguna estación del metro o algo así, o tratar de que sea en algún punto, eso no hay ningún problema. Y el disco, obviamente, no lo hemos hecho quizá por falta de tiempo, pero lo vamos a subir para que la gente lo pueda descargar gratis. Sí, obviamente lo subiremos para que la gente que no lo pueda tener físicamente, pero que lo quiera, lo pueda descargar absolutamente gratis. Y por las mismas redes, Twitter, Facebook. Exactamente, por ahí creo está. ¿Existe MySpace todavía o ya no existe? Creo que sí está, pero MySpace no. Ah, bueno. Bueno, y, pues, ahí son dos cosas, creo, totalmente diferentes, ¿no? Porque uno entraría en ese cuestionamiento después de todo el trabajo que les ha costado realizarlo, ¿no? Y luego ponerlo a disposición para la descarga, a veces, bueno, yo que estoy en contacto con ustedes, pues sí, es así como complejo, ¿no? Imaginarse esa parte. Pues es que en realidad no es tanto porque lo compartimos, de alguna manera volvemos a lo mismo, lo que platicábamos al principio, es nuestro aporte, de alguna manera, es la manera en que nosotros aportamos con nuestra forma de pensar, nuestra forma de caminar. Entonces, en realidad, lo que nos interesa es que la gente escuche las canciones. Si podemos transmitir una idea, despertar un atisbo de conciencia, de cuestionamiento hacia el sistema en el que estás inmerso, hacia la sociedad con la que de repente no congenias al 100. Si se puede hacer eso, ya se pagó el disco. No importa si pagaste físicamente por el disco, no importa si lo descargaste, te lo pasaron por teléfono, lo que sea. Si te despertó una conciencia, si te despertó una idea, si te despertó la curiosidad, algo, si dices, estúpidos idiotas, no saben ni lo que dicen, pero bueno, ese despertar, esa conciencia que tratamos de crear, ya se pagó el disco. Sí, simplemente es como una invitación, ¿no? De alguna manera, a mirar más allá de lo que nos ponen de frente, en cuanto a información, en cuanto a ideologías. O sea, el punto a lo que llega Dosis de Sentido es como tratar de invitar a que se vean, que se exploren, que se lean otras ideas, y en base a eso crear un punto de vista, pero totalmente fundamentado, totalmente responsable y consciente de lo que se está haciendo y pensando, ¿no? También para que nos mencionen si dejaron también algunas rolitas fuera de este material que después podremos escuchar, si están trabajando también en unas nuevas rolas. Sí, claro que sí, lo que les platicaba hace rato, en realidad sí tenemos ya canciones nuevas, pero como te decía, como lo que tratamos de hacer, lo que decía Moy, era como hacer el primer peldaño. Esto era lo que es el primer peldaño, son los años de trabajo hasta el día de hoy, ¿sí? De hecho, si ustedes escuchan el disco, vienen canciones como con diferentes ritmos, diferentes ideas, todas encaminadas a una misma ideología de la banda, pero bueno, con diferentes propuestas, porque precisamente estamos en eso. Las canciones nuevas que hemos estado haciendo hasta el día de hoy, que no están en este disco, obviamente ya reflejan un poco más el sonido la madurez musical, y lo que ahora sí que ya al punto, ¿no? Quizá si en algún punto sale otro, entonces sí vendrá un poquito ya concretamente lo que es Dosis de Sentido, ¿no? Muy bien, bueno, pues ya casi estamos llegando al final. No sé si quiera mencionar algo más, algo que se me está olvidando. No, pues nada más que traemos discos de regalo. No sé de qué manera aquí, tú ayúdame, Alfred, de qué manera los podemos regalar a la gente que nos está escuchando aquí en Ameca Meca. Son 6 discos que, bueno, no sé, que te manden a ti un correo, de alguna manera se pongan de acuerdo, que los vengan y los recojan aquí en La Voladora, no lo sé. Pero bueno, aquí están, con todo nuestro cariño para la gente de aquí de Ameca, ¿no? No, pues yo en gracias realidad no tengo nada más, como siempre. Exacto, agradecer el espacio, agradecer siempre el apoyo de La Voladora y reiterar nuestro apoyo hacia con ustedes en lo que necesiten. Hermano, cuenta con nosotros. Esperamos tocar aquí este año. Claro que sí. Ojalá. Bueno, pues las invitaciones están más. Y yo envío un saludo a Dante, a Shinue y a Mares que no pudieron venir. Y a toda la demás banda de Dosis de Sentido que nos sigue, que nos han abierto su corazón y sus puertas. Igual, obviamente, a nuestros carnales que nos ayudan, ¿no? Richie, Oso, que ya los mencioné. Toda la gente que está de alguna manera inmersa en Dosis de Sentido. Un saludo por ellos. Nosotros también de antemano agradecer el esfuerzo que realizan, por el tiempo, el esfuerzo, ¿no? Para trasladarse también y estarnos acompañando. Y que bueno, pues ahora sí que estaríamos cerrando con esto la entrevista y esperando el día que gusten ustedes regresar, pues las puertas están más que abiertas, ¿no? Para que puedan estar con nosotros acompañándonos. Y que bueno, también agradecer a los compas de La Voladora Radio, como lo es Avero, a Chiva, a Florecita Roquera, a Daniel. Y después de el corte, pues bueno, ya estaremos por acá poniendo alguna rolita de ustedes, por supuesto. Y que los dejaremos también en Revolución Sonora para que en los espacios libres pueda estar sonando. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias, gente de Ameca Meca. Un abrazo. sé ni quién soy. Ay, mi lucha, mi lucha, mi lucha, mi lucha voy. Pobreza y discriminación aún siguen enfrente a una lucha sin fin. Cansado y cargando mucha frustración, no sé cómo hacer para volver a sentir mi lucha. Ay, mi lucha, mi lucha, mi lucha, mi lucha voy. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Busca tu amor y tu revolución. Vale la pena cambiar este mundo hoy. Vale la pena cambiar este mundo, cambiar este mundo hoy. Ha llegado el momento de regresar. Nosotros nos disponemos a concluir con nuestra misión. Tengan la bondad de ser felices.